Amén. Apocalipsis capítulo 21, versículo 1 dice: y vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existe. Y vi la ciudad santa, la nueva Jerusalén, que descendía del cielo de Dios, preparada como una novia ataviada para su esposo. Entonces oí una gran voz que decía desde el trono: he aquí el tabernáculo de Dios está entre los hombres, y Él habitará entre ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará entre ellos. Él enjugará toda lágrima de sus ojos, y ya no habrá muerte, ni habrá más duelo, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas han pasado. Y el que está sentado en el trono dijo: he aquí yo hago nuevas todas las cosas, y añadió: escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Déjeme ver para hacerlo un poco más breve, versículo 9. Y vi uno de los siete ángeles que tenían las siete copas llenas de las últimas siete plagas, y habló conmigo diciendo: ven, te mostraré la novia, la esposa del Cordero. Y me llevó en el espíritu a un monte grande y alto, y me mostró la ciudad santa, Jerusalén, que descendía del cielo de Dios. Y tenía la gloria de Dios, su fulgor era semejante al de una piedra muy preciosa, como una piedra de jaspe cristalino. Tenía un muro grande y alto, con 12 puertas, y en las puertas 12 ángeles, y en ellas había nombres escritos, que son las 12 tribus de los hijos de Israel. Después nos habla de las puertas, nos habla de, en el versículo 16, que tenía forma de cubo, dice que, que su longitud, su anchura y su altura eran iguales. Yo me tomé me dio la curiosidad, hablando de esta ciudad en forma de cubo, de sacarle las medidas, porque aquí habla de 12.000 estadios. Y cuando hablamos de 12.000 estadios, le estoy hablando que esta ciudad es aproximadamente un tanto menor que la luna. El tamaño de la ciudad, estoy hablando en forma de cubo, pero es, ¿qué será? El 80%, 85% del tamaño de la luna. O sea, es una ciudad totalmente enorme. O sea, de proporciones colosales. Y traté de hacer un ejercicio yo para una ciudad de esas dimensiones, ver qué tamaño de planeta le corresponde. Pues le estoy hablando que el tamaño del planeta sería algo así como 200 veces el tamaño del planeta Tierra. O sea, esto es algo colosal. Pero bueno, no es propiamente el tema. Ya después le daré también un poco en el versículo 17, porque ahí se habla de una medida. Dice: y midió su muro 144 codos, según medida humana, que también es de ángel. Simplemente son detallitos que ahorita no me quiero meter en ellos. Aquí está hablando de los cimientos de la ciudad. Y el versículo 22 dice: y vi en ella, y no vi en ella templo alguno, porque su templo es el Señor Dios Todopoderoso y el Cordero. La ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que la iluminen, porque la gloria de Dios la ilumina y el Cordero es su lumbrera. Y las naciones andarán a su luz, y los reyes traerán, y los reyes de la tierra traerán a ella su gloria. Aunque este versículo 24 me gusta más cómo lo menciona la Reina Valera, porque es un poco más gráfico como lo dice la Reina Valera. Déjeme mostrárselo. El versículo 24 dice: y las naciones que hubieran sido salvas andarán a la luz de ella, y los reyes de la tierra traerán gloria y honor a ella. Y sus puertas nunca serán cerradas de día, pues allí no habrá noche, y llevará la gloria y la honra de las naciones a ella. no entrará en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Amén. Ok, pero yo quiero mostrárselos de esta manera, porque creo que es más gráfico poder verlo así. De hecho, esto platicamos la vez pasada, pero hoy quiero hacer más énfasis en algunos detalles. Aquí, de este lado, yo tengo la tierra actual. Amén. Apocalipsis capítulo 21, versículo 1 dice: vi un cielo nuevo y una tierra nueva. Entonces, esta tierra nueva es totalmente distinta a esta tierra que está acá. Esta es en la que estamos nosotros actualmente viviendo. Ahora, conforme el libro de Cantares, se manejan cinco estaturas o cinco niveles. El primer nivel, hermana. El segundo nivel, amiga. El tercer nivel, paloma. Cuarto nivel, esposa. Y quinto nivel, perfecta mía. Son cinco niveles: hermana, amiga, paloma, esposa y perfecta mía. Ahora, ¿cómo se van a distribuir esos niveles? ¿Por qué? Porque no todos van a llegar al nivel de esposa y perfecta. No todos. Bueno, yo espero que todos los que estemos aquí sí, sin excepción de ninguno. Pero no todos van a llegar. Para que usted me pueda entender, dice, conforme lo que yo acabo de leer, dice: vi descender del cielo de Dios. Aquí está el cielo de Dios. Me voy a permitir hacer un zoom para que usted pueda ver más claramente. Y del cielo de Dios, vi descender ¿a quién? A la novia esposa. Ahí está. Que esta es una ciudad en forma de cubo. Dice la escritura 12,000 estadios, que son aproximadamente 2,600 kilómetros de largo, de ancho y de alto. 2,600. Si mal no recuerdo, la luna tiene 3,094 kilómetros de diámetro. Entonces, es un tanto cuanto menor que la mismísima luna. Entonces, de una área que se conoce como el cielo de Dios, dice: vi descender a la novia esposa del Cordero. Amén. Y aquí está. Pero, esta desciende, ¿a dónde? A una tierra nueva. Estamos haciendo un pequeño recortador de la vez pasada. Aquí está. Usted ve la flechita. ¿Y esta desciende a dónde? A esta tierra nueva. Los que descienden a esta tierra nueva, por cuanto ya vienen como novia esposa, estos son los que dieron las dos últimas estaturas. ¿Se convirtieron en qué? Esposa y perfecta. Esposa y perfecta. Dieron ese nivel, dieron esa estatura. Ahora, quisiéramos que todos diéramos la estatura. Pero déjeme decirle que no todos van a dar la estatura. Porque usted ha de saber, en Apocalipsis capítulo 19 se menciona a unos invitados. Yo le hago una pregunta: ¿qué es mejor, ser la que se va a casar o ser de los que son invitados a la boda? Pues ser de la que se va a casar. Amén. Pero bueno, ¿qué quiere decir? Que de esta tierra vieja, esta que está aquí, tienen que salir dos contingentes, dos grupos. ¿Cuáles son? Bueno, un grupo viene representado por esta flecha inclinada que apunta a dónde. Al cielo de Dios, porque dice, vi descender del cielo de Dios a la nueva Jerusalén ataviada como una esposa. Y obviamente desciende ¿a dónde? A la tierra nueva, porque dice, vi cielos nuevos y tierra nueva. Entonces, de esta tierra vieja, tiene que salir ese grupo que da la estatura de la tierra vieja, da la estatura, se convierte en la esposa. Y después baja ¿a dónde? A la tierra nueva. Ahora, ¿quiénes son los que están aquí por dar la estatura? Como dice Cantares, Isaías capítulo 60, versículo 8, porque ahí está la clave de la vez pasada. Vamos a leerlo, porque ahorita quiero entrar en algunos otros detalles que obviamente la vez pasada yo no comenté. Isaías 60, vamos a ver Isaías 60. Dice, levántate y resplandece porque ha venido tu luz. La gloria de Jehová ha nacido sobre ti, porque aquí que tinieblas cubrirán la tierra. Bueno, si lo veo muy es gráfico, levántate y resplandece, sal, surge, levántate, elévate, porque tinieblas cubrirán la tierra. ¿Cuál tierra? La tierra vieja. Ajá. Pero, porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones. Estamos hablando, ahí se ve claramente la tierra vieja. Dice, mas sobre ti amanecerá Jehová y sobre ti será vista su gloria. Y andarán las naciones a tu luz y los reyes al resplandor de tu nacimiento. Amén. Entonces, ¿qué quiere decir? Y andarán las naciones a tu luz. Y los reyes al resplandor de tu nacimiento. ¿Cuáles naciones y cuáles reyes? Amén. Bueno, si usted recuerda lo que leímos en Apocalipsis, en el versículo 24, y las naciones que hubieran sido, ¿qué? Salvas, andarán a la luz de ella. Entonces, ¿qué quiere decir? Que de esta tierra vieja, que se va a cubrir de tinieblas, va a salir un grupo que van a ser los que, los que dieron, alcanzaron salvación, pero dentro de la salvación alcanzaron dos niveles. ¿El nivel de qué? El nivel de amiga y el nivel de hermana. Ya no dieron el nivel de paloma. Porque una es la paloma mía, la perfecta mía, la esposa mía. Amén. Entonces, aquí van a salir los salvos que alcanzaron el nivel de amigo, el de hermano. Y estos son las naciones salvas que van a ir ¿a dónde acá? A la tierra nueva. Pero los que van a dar la estatura de novia, esposa, ellos se van ¿a dónde? Al cielo de Dios. Y en el cielo de Dios se van a preparar. Y de ahí van a descender. ¿Y bajan a dónde? A la tierra nueva. Ahora, entonces, los que van a elevar su vuelo, ¿quiénes son? Los que son paloma. Y como dijo el pastor Vicente hace dos sesiones, son los que no guardan ¿qué? Amargura, rencor, resentimiento. Entonces, por eso es bien importante dar ¿qué? Ese nivel. Ahora, si yo no alcanzo el nivel de paloma y por ahí se queda algo de amargura, de dolor, de resentimiento, de coraje, de molestia, de intranquilidad, de resabio, ¿qué va a pasar conmigo? No pierdo mi salvación. O sea, no. No pierdo mi salvación. O sea, pero me quedé en el nivel ¿de qué? De amigo, de hermano. Como dijo Jesucristo, dice, dice, ustedes son mis amigos. Y el buen amigo da la vida por sus ovejas. Ese nivel ya no lo dio. Y cuando le preguntan al Padre, Señor, Jesucristo, enséñanos a orar. Y él que dijo, ustedes van a orar así, Padre nuestro. Entonces, si él es, tenemos un mismo Padre, somos hermanos. Entonces, ahí están esos dos niveles. Pero en esos dos niveles, hay gente que todavía tiene que... Digo, por lo menos yo en la iglesia me he encontrado un montón de hermanos, pero multitud, con llenos de qué, de hiel, de rencor, de amargura, de resentimiento. Y son hermanos, lavados en la sangre del Cordero, son salvos. Pero ¿cuál es el probable, cómo decirle, qué es lo que les puede esperar? Que no den la estatura, que no les salgan las alas de paloma, y entonces van a ser del contingente de las naciones que son, ¿qué? Salvas, y van a venir a dar esta tierra. Y aquí en esta tierra van a formar las naciones y los reyes, pero no van a ser, ¿qué? La esposa. Eso no van a ser. Van a ser naciones, van a ser reyes, van a tener nivel, van a tener autoridad, van a estar en la tierra nueva, pero no van a ser esposa, porque la esposa es la que alcanza aquella, la perfección. Ahora, por eso dice Isaías 60, sigo leyendo, me voy a regresar a Isaías capítulo 60, dice, perdón, quise repetir esto un poquito más para que quede claro. Dice, levántate, resplandece, porque ha llegado tu luz y la gloria del Señor ha amanecido sobre ti. Porque aquí tinieblas cubrirán la tierra y densa oscuridad los pueblos. Pero sobre ti amanecerá el Señor y sobre ti aparecerá su gloria. Ya estamos en el entendido que eso es ¿en dónde? En la tierra nueva. Y acudirán las naciones a tu luz y los reyes al resplandor de tu amanecer. ¿Cuáles naciones? Las naciones que fueron salvas. Que se quedaron en la estatura de ¿qué? Amiga y hermano. Que por cierto, ahorita lo voy a comprobar. Que aún dentro de esos amigos y hermanos, posteriormente, aún en la Nueva Jerusalén, algunos de ellos se van a corromper. Todavía. Bueno, ahorita se lo enseño. Levanta tus ojos en derredor y mira, todos se reúnen, vienen a ti, tus hijos vendrán de lejos y tus hijas serán llevadas en brazos, y entonces lo verás y resplandecerás y se estremecerá y regocijará tu corazón, porque vendrá sobre ti la abundancia del mar y las riquezas de las naciones vendrán a ti. Una multitud de camellos te cubrirá. Camellos jóvenes de Madián, de Efa, todos ellos vendrán de Saba. Amén. Y traerán oro, incienso, y traerán nuevas buenas de alabanza. ¿Se acuerda que lo explicamos la vez pasada? Traerán oro, incienso, y nuevas de alabanza. ¿Qué es lo que cambiaron? La mirra, porque la mirra ya no va a ser. El sufrimiento, el martirio, todo eso ya no. Ahora es alabanza, pero ¿alabanza a quién? A la esposa y al esposo. Amén. Todos los rebaños de Cedar serán reunidos para ti. Los carneros de Nebayot estarán a tu servicio y subirán como ofrenda agradable sobre mi altar. Y yo glorificaré la casa de mi gloria. Y vea qué dice el versículo 8. ¿Quiénes son estos que vuelan como palomas a sus ventanas? Y después continúa. Ciertamente las costas me esperarán y las naves de Tarsis vendrán primero para atraer a tus hijos de lejos y su plata y su oro con ellos. ¿Sí se da cuenta el cómo está el contexto del versículo? ¿Quiénes son estos que vuelan como qué? Como paloma. ¿Que se dirigen a dónde? Hacia sus ventanales. ¿Esos son los que se van a dónde? Al cielo de Dios. A ser preparados, porque aquí en la tierra es una preparación y en el cielo es otra preparación. Usted recuerde, la reina Esther tuvo dos preparaciones cuando se iba a casar con el rey de Asuero. Fue preparada primero 6 meses en mirra y 6 meses en flores y perfumes aromáticos. Pero tuvo dos preparaciones, 6 meses de mirra y luego 6 meses de perfumes y aromas y flores, algo así dice la escritura. Entonces son dos preparaciones. La primera preparación para la novia aquí en la tierra es en mirra, es a nivel tierra. Cuando partamos de aquí, vamos a una segunda preparación. Pero bueno, después me meto ahí con detalle, porque ahí hay muchas cosas. Ahorita nomás los... Ahora, ¿qué va a pasar con el planeta Tierra? va a quedar ¿qué? Cubierto y en tinieblas. Y por eso yo estoy poniendo aquí un cuervo. Porque el cuervo es un ¿qué? ¿Qué representa el cuervo? Clamor, dolor, lamento. Amén. O sea, recuerde, nosotros tenemos el espíritu por el cual podemos clamar Abba Padre. La palabra clamar en griego es kraso, que es graznido de cuervo. Y yo le enseñé la vez pasada muchos versículos donde los cuervos graznan o claman. Entonces, aquí va a haber un graznido, que este va a ser el clamor de Dios. Este cuervo aquí está representando el dolor, el lamento, el quebranto. ¿Por qué? Por la condición en la que va a quedar ¿quién? La tierra. De la misma manera que cuando Noé salió, quiso averiguar si las aguas habían descendido, ¿qué es lo primero que envió? Un cuervo. ¿Pero qué es lo que encontró el cuervo afuera? Porque dice que el cuervo iba y venía. ¿Y qué estaba representando ese ir y venir sobre las aguas? Era un espíritu de clamor, era un espíritu de dolor, era un espíritu de quebranto. ¿Por qué? Porque Dios estaba quebrantado por lo que había ocurrido. Usted, como yo le dije la vez pasada, no crea que Dios se quedó de lo más tranquilo. ¡Qué bueno! Ya me los eché, ya los maté, ya no me van a dar lata. ¡No! Es un dolor tan fuerte que Dios tuvo por lo que ocurrió con ¿quién? Con la tierra. Y cuando sale ese cuervo, representa el dolor de que había arrasado por completo ¿a quién? A la humanidad. Amén. Por eso es el quebranto, el dolor. Y algo similar ocurrió en Génesis capítulo 1, vers 1 al 2. En el principio creó los cielos y la tierra. ¿Qué más dice? La tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas cubrían la faz del abismo. Entonces, algo similar, las tinieblas van a cubrir la tierra. Y esas tinieblas vienen representadas por un espíritu de dolor, un espíritu de quebranto. Ahora, no tengo mucho tiempo porque le tendría que hablar qué va a ocurrir en esta tierra, porque esta tierra no va a quedar deshabitada. Esta tierra de aquí no va a quedar deshabitada. Va a quedar habitada. Pero pobres de los que se queden ahí. Y hay una referencia, Isaías 34, es una referencia a lo que va a suceder en esa condición. Isaías capítulo 34. Dice aquí, juicio contra las naciones. Acercaos naciones para oír y escuchad pueblos. Oiga la tierra. Aquí la palabra que se utiliza tierra es Eretz. Habla la tierra en general como planeta. Dice, oiga la tierra y cuanto hay en ella, el mundo y todo lo que de él brota. Porque el enojo del Señor es contra todas las naciones y su furor contra todos los ejércitos. Las ha destruido por completo, las ha entregado a la matanza. Sus muertos serán arrojados y sus cadáveres y de sus cadáveres subirá el hedor. Piense que esto es una referencia, una descripción de las condiciones en las que va a quedar ¿quién? Esta tierra vieja. Sigo leyendo, dice, sus muertos serán arrojados y de sus cadáveres subirá el hedor, y las montañas serán empapadas con su sangre. Fíjese nomás. Dice, todo el ejército de los cielos se consumirá y los cielos se enrollarán como un pergamino. Amén. Porque también los que van a pagar una consecuencia son todas las potestades que están ¿en dónde? En torno, en derredor de la tierra. No tenemos lucha contra carne y sangre, sino principados, potestades, huestes de Leviatán, gobernadores de las tinieblas que están ¿en dónde? En las regiones celestes. Entonces, no nada más va a haber un juicio sobre la tierra, sino también sobre las regiones celestes que están ¿en dónde? Alrededor de la tierra. También sobre de esas va a haber un juicio. Entonces, le muestro. Dice, todo el ejército de los cielos se consumirá, y los cielos se enrollarán como un pergamino. También todos sus ejércitos se marchitarán, como se marchita la hoja de la vid, o como se marchita la de la higuera. Porque aquí mi espada está embriagada en el cielo, Y aquí descenderá para hacer juicio sobre Edom y sobre el pueblo que yo he dedicado a la destrucción. La espada está llena de sangre, está llena de sebo de la sangre de corderos y de machos cabríos, de sebo de los riñones de carneros, porque el Señor tiene sacrificio en Borra y gran matanza en la tierra de Edom. Entonces, en el tiempo histórico de Edom y de Borra, lo que sucedió con Edom y con Borra fue un adelanto en pequeño de lo que iba a suceder en un futuro con quién. Con toda la tierra. Versículo 7. Con ellos caerán búfalos y novillos juntamente con toros. Dice, así su tierra se embriagará ¿de qué? De sangre. Y su polvo será engrasado de sebo. Dice, porque es día de venganza del Señor, año de retribución por la causa de Sión. Sus terrentes se convertirán en brea y su polvo en azufre. Y la tierra será brea ardiente. Usted dice si se quiere quedar a la tierra vieja. Eso se va a poner. Porque dice, es día de venganza del Señor, año de retribución por la causa de Sión. Sus torrentes se convertirán en brea y su polvo en azufre y su tierra será brea ardiente. No se apagará ni de día ni de noche. Su humo subirá para siempre. ¿Y se acuerda lo que dice Apocalipsis capítulo 13? Le voy a recordar lo que dice Apocalipsis capítulo 13. De la famosa bestia. Dice, porque dice que el humo de su tormento sube, dice aquí, vi otra bestia que subía de la tierra, tenía dos cuernos semejantes a los de un cordero y hablaba como un dragón. Ejerce toda autoridad sobre la primera bestia y en su presencia, y hace que la tierra y los que moran en ella adoren a la primera bestia cuya herida mortal fue sanada. Hace grandes señales de tal manera que aún hace descender fuego del cielo en la tierra en presencia de los hombres, etcétera, etcétera. Me voy más adelante. Versículo 6. Hace que a todos, pequeños, grandes, ricos, pobres, libres, esclavos, se les dé una marca en la mano derecha o en la frente, y que nadie pueda comprar ni vender, sino el que tenga la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento que calcule el número de la bestia, porque es el número de un hombre. Pero quiero buscar el versículo, si por ahí a lo mejor ustedes, alguien me ayuda, porque dice que el humo de su tormento subirá por los siglos de los siglos. No recuerdo ahorita cuál es. Aquí está 11. Y el humo de su tormento asciende por los siglos de los siglos, y no tienen de reposo ni de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen y a cualquiera que recibe la marca de su nombre. ¿Y esto dónde va a ser? En la tierra vieja. Aquí está, porque dice versículo 9, sus terrentes se convertirán en brea, su polvo en azufre y su tierra será brea ardiente. No se apagará ni de día ni de noche y su humo subirá para siempre. Ahí está claro, ahí está muy claro. Entonces la tierra vieja se va a volver una tierra ¿de qué? De tormento, de dolor, de angustia, y va a estar habitada. Ahora, dice, de generación en generación permanecerá desolada. Nunca jamás pasará nadie por ella. Versículo 11. Mas el pelícano y el erizo la poseerán. El búho y el cuervo habitarán en ella. Se extenderá sobre ella el cordel de desolación y la plomada de vacío. Y esto es muy curioso porque mire, cuando dice, se extenderá sobre ella el cordel de desolación y la plomada de vacío. En hebreo son dos palabras que son Tohu y Bohu. En el principio creó los cielos y la tierra estaba Tohu y Bohu, desordenada y vacía. Es lo que aquí, son las dos mismas palabras en hebreas, Tohu y Bohu. Y dice aquí, sobre ella se extenderá el cordel de desordenación y la plomada de vacío. O sea, son las mismas palabras. Entonces, ¿qué va a ocurrir? ¿Que otra vez esa tierra va a quedar como a semejanza de Génesis capítulo 1, versículo 2. y las tinieblas cubrían la faz del abismo. Y luego dice, sus nobles, allí no hay ninguno a quien se le pueda proclamar rey, y a todos sus príncipes serán nada. Espinos crecerán en sus palacios, ortigas y cardos en sus ciudades fortificadas. Será también guarada de chocales y morada de crías de avestruz. Luego, me gusta el 14 porque dice, las fieras del desierto se encontrarán con las hienas. El macho cabrío, la traducción literal sería el sátiro, el fauno. Los personajes que usted conoce con mitad cuerpo humano, de la cintura hacia arriba y patas de cabra hacia abajo. Aquí se refiere a esos sátiros y faunos. Dice, el macho cabrío llamará a los de su especie y el monstruo nocturno se establecerá allí. El monstruo nocturno aquí son unas potestades que son, se les conoce. Es curioso porque estas tienen el nombre de una potestad femenina llamada Lilith, que después degeneró en una, lo que le conocen como las famosas lamias, que son también a semejanza del macho cabrío. Son mujeres que de la cintura hacia arriba tienen cuerpo, bueno, de la cintura hacia arriba cuerpo de mujer, y de la cintura hacia abajo son también ¿cómo se llama? Tipo serpientes. Bueno, después le tendría que platicar la historia de Lilith. Ahí hay otras cosas. Ahorita nomás es rap, dice, allí la serpiente anidará y pondrá sus huevos, los incubará y juntará sus crías bajo su sombra, y también allí se juntarán los halcones, cada uno con su compañera. Bueno, entonces, ¿esto dónde va a ocurrir? Aquí. Aquí. Amén. Ahora, postura mía. Esto sí es postura mía. Yo creo que después de que esta tierra quede desordenada y vacía, no sé cuánto tiempo, probablemente, creo yo, después va a tener esta una resurgimiento, una restauración. A semejanza de Génesis capítulo 2, Génesis 1:1 al 2. Creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía. Y usted sigue leyendo los versículos y vino un periodo de restauración. Entonces, probablemente esta tierra, posteriormente, no sé cuánto tiempo, venga una restauración. Pero esa restauración ya no, nosotros no nos va a tocar estar ahí, porque nosotros vamos a andar ¿en dónde? En la tierra nueva. Aquí ya nosotros ya no vamos a estar ahí. Ahí probablemente se vaya a repetir, porque en la Biblia, según Eclesiastés, todo esto es cíclico. Ajá. Lo que ya fue, va a ser, y lo que es, será. Nada hay nuevo debajo del sol. Entonces yo creo que aquí, cuando yo le hablo de Isaías 34, de lo que sucede en la tierra vieja, es también para mí, postura personal, el Génesis 1 al 2, bueno, Génesis capítulo 1, de un nuevo ¿qué? Comienzo. Pero para ese momento, yo creo que no, bueno, ya nosotros no vamos a estar ahí. Y yo creo que esta tierra posteriormente va a reverdecer. Probablemente. Y si me sigo en esa línea, en este periodo de restauración, nosotros acá que ya vamos a tener una estatura, oiga lo que voy a decir, en este periodo de restauración, si nosotros acá ya vamos a estar en otra estatura, en otro nivel, nosotros vamos a venir a regresar aquí. Génesis capítulo 1 dice, y en el principio creó Elohim los cielos y la tierra. Y en el principio crearon los dioses los cielos y la tierra. La tierra estaba desordenada y vacía. Y dijo Elohim, dijeron los dioses, hágase la luz. Y Jesucristo dijo, y ustedes serán dioses. Pero ya probablemente aquí, por cuanto vamos a tener una estatura, vamos a regresar ¿a qué? A reparar el desorden que quedó ahí. Bueno, eso Eso se lo digo porque Génesis capítulo 1, cuando usted dice, y vio Elohim que era bueno, y vio Elohim que era bueno, y dijo, hágase la luz, y vio Elohim que era bueno, y sepárense las aguas de arriba de las aguas de abajo, y vio Elohim que era bueno. Y uno se pregunta, y bueno, ¿y qué tiene que ver Dios? Él tiene que andar checando si algo le queda bien o le queda mal. Digo, Dios es perfecto y hace las cosas perfectas. Pero si los que están viniendo aquí a chambear en una restauración, Dios tiene... Ah, te quedó bien. Y vio Dios que era bueno. Amén. Bueno. Ahora, esto pues es parte de lo que vimos la vez pasada. Y le había hecho yo un comentario a usted. En el arca de Noé sale un cuervo. ¿Después qué sale? Una paloma. Llegan a la tierra nueva. Bueno, al nuevo comienzo. ¿Y qué es lo que hace Noé? Plantó una viña. ¿Y de la viña qué hizo? Vino. ¿Y qué hizo con el vino? Se lo tomó. Se emborrachó. Fue lo que hizo. Ahora, qué curioso, porque la palabra paloma en el hebreo viene de una raíz que significa vino. La palabra paloma viene de una raíz que significa vino. Entonces, ¿qué quiere decir? Que los que están dando la estatura de paloma tienen derecho ¿a qué? A beber vino. Pero este vino, ¿dónde lo van a beber? ¿Esta copa? En el cielo de Dios. Porque esta ya va a ser una copa nupcial. La copa que se beben los novios. Va a ser ya una copa de boda. Y se la van a beber. Pero esos son los que dan la estatura ¿de qué? Paloma. Porque la paloma tiene que ver con vino. Ahora, si usted se está dando cuenta, hay dos caminos. O se va por este lado, o se va por este lado. ¿Cuál quiere? Bueno. Vamos a ser más precisos. Porque hoy le voy a decir, esto, bueno, con esto pues ya creo que es, quise mostrarlo así, porque creo que así es más gráfico, se entiende más, para decirle, ¿quiénes no son, o quiénes sí son los que se van por esta senda, o quiénes no son los que se van por esta senda? Hay tres características. Con esto, y si usted tiene esas características, pues vaya escogiendo ya lugar. Y si no las tiene, vaya escogiendo lugar. Uno es en las bodas, como esposa, otra es en la tierra nueva, como las naciones que van a ser gobernantes y reyes. Amén. Pero estos de aquí todavía se pueden corromper. La que se va acá ya no se puede corromper, porque dio la estatura de perfecta. ¿Está claro? Estos, por cuanto no dieron la estatura de perfección, son falibles de caer. Estos, por cuanto dieron esa estatura, ya no, porque son la que esposa del Cordero. Amén. Entonces, todo esto yo lo volví a repetir porque hoy le quiero dar esas características para decirle quiénes sí y quiénes no. Y a ver, para que usted ya se vaya acomodando desde ahorita, ¿para dónde va? Amén. Bueno, sale. Ahí vamos. Perdóname el resumen, pero era necesario para lo que voy a decir. Éxodo capítulo 28. Amén. Versículo 15. Dice aquí, desviarás el pectoral del juicio, obra de hábil artífice. Lo harás como la obra del efod, de oro, de tela azul, púrpura y escarlata y de lino fino torcido. Lo harás. Será cuadrado y doble, de un palmo de largo y un palmo de ancho. Y montarás en él cuatro hileras de piedras. La primera hilera será una hilera de rubí, una de topacio, una de esmeralda. La segunda hilera será turquesa, zafiro, diamante. La tercera hilera será jacinto, ágata, amatista. La cuarta hilera será berilo, ónice, jaspe. Y todas estarán engastadas en filigrana de oro. Las piedras serán 12, según los nombres de los hijos de Israel, conforme a sus nombres serán como las grabaduras de un sello, cada uno según su nombre para las 12 tribus. ¿Amén? Bueno, ¿qué es lo que se está narrando aquí? El famoso pectoral del juicio. El pectoral del juicio. ¿Qué era el pectoral que tenía quién? El sumo sacerdote. Que por cierto, bueno, mira, ahí está. No sé si lo alcanza a ver ahí, a mi mano izquierda. Este que se ve aquí, exactamente en el pecho, es el famoso pectoral. Y ahí se ve claramente las cuatro hileras de tres piedras. Ahí se ve. ¿Amén? Ok. Dice que es cuadrado. Que por cierto, este pectoral tenía otras dos piedras adicionales. Bueno, eso dicen los rabinos. Que tenía aparte dos piedras adicionales, que se le llamaban Urín y Tumín. Pero estas estaban al interior, porque este pectoral era como una especie de saquito o bolsita. Bueno, ya después le hablaré de ese Urín y Tumín, porque no es tan así como piedras. Ahí nos tendríamos, son ángeles, pero bueno, no me quiero enredar ahorita. Ya después hablaré de eso. Pero bueno, este es el pectoral. Y tiene 12 piedras. Ahora, me voy a ir a Apocalipsis capítulo 21. Y me voy a ir al 21:16. Y la ciudad está asentada en forma de cuadro. Y el pectoral está en forma de cuadro. Ok. Y su longitud es igual a su anchura. Amén. Y me voy hasta el versículo 18 para abreviar. Y el material del muro era jaspe. La ciudad era de oro puro. 19. Los cimientos del muro de la ciudad estaban adornados con toda clase de piedra preciosa. Jaspe, zafiro, ágata, esmeralda, sardónice, sardio, crisólito, berilo, topacio, crisopraso, jacinto y amantista. ¿Amén? Bueno, ¿cuántos cimientos? 12 de 12 piedras. Y la ciudad era cuadrada. Es curioso, porque el pectoral es cuadrado. ¿Y cuántas piedras? 12. Obviamente que entonces ese pectoral es una alusión en futuro ¿a quién? A la nueva Jerusalén, que es representación ¿de quién? De la novia o esposa del Cordero. Entonces ese pectoral representa a futuro lo que iba a ser ¿quién? La nueva Jerusalén, la ciudad esposa que iba a bajar ¿de dónde? Del cielo de Dios a la tierra nueva. O sea que todo esto ya estaba preparado, planeado por Dios desde el sacerdocio. Ahí ya estaba todo. Ahora, aquí lo que es interesante, para lo que yo quiero decir, comparar las piedras. ¿Cuáles son las piedras que aparecen en el pectoral? ¿Y cuáles son las piedras que aparecen en los cimientos de la ciudad? Bueno, yo para hacérselo fácil y no cansarlo, yo ya tengo aquí mis apuntes. Usted puede llegar a su casa y hacerlo con calmita. Pero Si usted llega a su casa y lo hace con calma, se va a dar cuenta de un detalle. Que en el pectoral, cuando yo comparo las piedras del pectoral contra las piedras de los 12 cimientos de la Nueva Jerusalén, que era cuadrada, bueno, en área, porque ya en altura pues se añadía la tercera dimensión para formar el cubo. Cuando yo comparo esas 12 piedras, yo voy a notar un detalle especial. Que de esas 12 piedras, 9 se repiten. O sea, quiere decir que hay 9 piedras que están en el pectoral y esas mismas 9 piedras aparecen ¿en dónde? En los cimientos. ¿Qué quiere decir esto? Que hay 3 piedras en el pectoral que no aparecen ¿en dónde? En los 12 cimientos. Amén. O sea, 9 se repiten, 3 no se repiten. ¿Quiénes son? Déjenme ir a mis apuntes. Las piedras que no aparecen en los cimientos de la Nueva Jerusalén son diamante, el sardio y el carbunclo. Estas 3 piedras no aparecen. Repito, diamante, sardio y carbunclo. Ahora, una pregunta. ¿Por qué? Bueno, cuando empezamos a hacer un análisis de esas 3 piedras que sí están aquí en el sacerdocio, en el pectoral del sacerdote, y que no aparecen en los cimientos, ahí está el secreto. Esas 3 piedras que no aparecen en la Nueva Jerusalén y que la Nueva Jerusalén o la ciudad esposa, que es la novia, quiere decir que esas 3 piedras representan las 3 características de aquellos que no van a dar la estatura de esposa. ¡Amén! ¿No lo estoy enredando? ¿Seguro? Estas 3 piedras, el diamante, el sardio y el carbunclo, son las 3 características de aquellos que no van a llegar a dónde. Acá. Porque esta ciudad está compuesta de los famosos 12 cimientos. Amén. Amén. Ok. Bueno, no me encontré otra mejor. Aquí abajo se ven los ¿qué? Los cimientos. Bueno, vamos a ver las 3 piedras. Y váyase preparando, porque aquí empieza la prédica. Ya se me acabó el día. Aquí empieza. Esto nada más era la introducción. Primer piedra. Diamante. Ay, pastor, ¿qué tiene usted con el diamante, hombre? Tan bonito que es el diamante. Amén. Bueno, para que usted me pueda entender, Ezequiel capítulo 3, versículo 4. Primera característica, Ezequiel capítulo 3, versículo 4. Me dijo además, hijo de hombre, ve a la casa de Israel y háblales con mis palabras. Porque no eres enviado a un pueblo de habla incomprensible y lengua difícil, sino a la casa de Israel. Tampoco a pueblos numerosos de habla incomprensible y lengua difícil, cuyas palabras no puedes entender, sino que te he enviado a ellos. Sino que te he enviado a ellos. Ellos te escucharán. Pero la casa de Israel no te querrá escuchar, ya que no quieren escucharme a mí. Ciertamente toda la casa de Israel es ¿qué? Terca y de duro corazón. He aquí hecho tu rostro tan duro como su rostro y tu frente tan dura como sus frentes. Amén. Déjeme cambiar a la otra versión. Me gusta más la 60. Como que es un poquito más explícita. Y le voy a aumentar el tamaño. Dice, versículo 6. No a muchos pueblos de habla profunda ni de lengua difícil, cuyas palabras no entiendas, Si a ellos te enviara, ellos te oyeran. Mas a la casa de Israel no te querrá oír, porque no me quieren oír a mí. Porque toda la casa de Israel es dura de frente y obstinada de corazón. He aquí, yo he hecho tu rostro tan fuerte como el rostro de ellos, y tu frente fuerte contra sus frentes. Como diamante, más fuerte que el pedernal, he hecho tu frente. No les temas ni tengas miedo delante de ellos, porque son casa rebelde. Entonces, ¿cuál era la característica del pueblo de Israel? Duro, necio, rebelde, obstinado. Dice, duro. La palabra diamante en el hebreo significa dureza. La palabra diamante en hebreo significa dureza. Y es cierto, porque usted sabe que de todos los materiales que hay en la tierra, se entiende que el más duro, ¿quién es? El diamante. Pero si eso lo traslada ya a una aplicación espiritual, ¿qué representa el diamante? Dureza. Dureza de corazón. Representa terquedad. Representa necedad. Representa obstinación. Representa dureza. Valga la expresión. Entonces, ¿qué quiere decir? Dice, te voy a enviar no a un pueblo que hable lengua distinta, lengua diferente. Si te enviara a ellos, aunque te enviara ya con los chinos, aunque tú les hables en hebreo, te entenderían. Si te envió con los mexicanos y tú hablan de hebreo, te entenderían. Te voy a enviar a tu propio pueblo, a mi propio pueblo, que es la casa de Israel. Porque es pueblo, ¿qué? Duro de corazón. Necio, retobado, rebelde, obstinado. Amén. Ah, ahora entiende por qué en la Nueva Jerusalén quitaron el cimiento de diamante. Porque el cimiento de diamante, ¿qué representa? Los duros de corazón. A los que se les habla, a los que se les dice, a los que se les exhorta, ¿y siguen qué? No cambio, no cambio, no cambio. No quiero. ¿Son qué? Tercos, diamantes. Duros. Se aventan 20 prédicas y de las 20 no hacen una. Así como entran, salen. Amén. Y agarra el pastor el cincel más grande, el martillo más grande para tratar de cincelar su corazón. Y bueno, se quiebra el martillo y se quiebra el cincel, pero no le hicieron ni un rasguñito en el corazón. Duros. No se conmovieron, no se dolieron. Mientras uno ya está aquí, parece la fuente de, ¿cómo se llama? Dígame una fuente famosa aquí de México. La fuente de las Cibeles. O, sí, pero está echando agua porque luego no echan agua. ¿Sí? Bueno, la Diana. Ya están aquí un mar de lágrimas. Están así. ¡Ah! El otro está. No me duele, no me duele. Yo me aguanto, yo soy. ¡Híjole! Pero no se inmutan, no se conmueven, no, nada. Y mientras uno están cantando, danzando, y otro, ¡qué bárbaro! Y luego llega y usted les cuenta una buena noticia. Sí, qué bueno. Y les cuenta una mala noticia. ¡Ay, qué bueno! ¡Chihuahua! O sea, no los mueve usted. Y si les quiere hablar de la palabra, menos. O sea, duros de corazón, duros de espíritu, duros de mente. Por eso, el primer cimiento que quitan de la Nueva Jerusalén es ¿qué? Diamante. Ahí no entran los diamantes, aunque brillen. ¡Qué curioso! Mire, qué curioso. Para el mundo, la piedra más apreciada, ¿cuál es? Y lo primero que hace Dios en la Nueva Jerusalén, ¡sácalo de aquí! ¡No quiero diamante aquí! Gente dura, terca, necia, rebelde, obcecada. No usted. Los que no van a entrar a la Nueva Jerusalén. Los que no van a dar la estatura de novia, esposa. ¡Amén! Bueno, siendo honestos, ¿hay algo más duro que el diamante? ¿Sí? aunque usted no lo crea. Porque dice, mira lo que dice el versículo 9, como diamante, más fuerte que pedernal he hecho tu frente, no les temas ni tengas miedo delante de ellos porque son casa rebelde. Dice, te voy a hacer igual a ellos. Entonces, si el pueblo de Israel era terco, te voy a hacer más terco a ti. Si el pueblo de Israel era rebelde, más rebelde tú. Si el pueblo de Israel era necio, más necio tú. Si el pueblo de Israel más duro vas a ser tú. ¿Sí? ¿Sí? Porque así dice. Como diamante más fuerte que pedernal he hecho tu frente. No les temas ni tengas miedo. Si ellos son atrabancados, duros, obcecados, más tú. Se queda. No, ya no me checa. No. Ya no quedó. Yo se lo dije la vez pasada. ¿Cuál es el elemento más duro de todo el universo? El amor. Todo lo sufre, todo lo soporta, todo lo cree. Pégale, dale con todo y el amor lo aguanta todo. ¿Qué hicieron con Cristo en la cruz del Calvario? Le dieron con todo. Lo mancillaron, lo ultrajaron, lo vituperiaron, todo lo hicieron ahí. ¿Y acaso de él brotó amargura? ¿Acaso de él brotó dolor? ¿Acaso de él brotó resentimiento, queja, lamento? Todo lo soportó. Quebraron su cuerpo físico tal vez, quebraron su vitalidad, quebraron todo su organismo biológico, pero su alma, su espíritu, todavía ahí en esa condición, intercediendo. Entonces cuando Dios le dice a Ezequiel, te voy a hacer más duro que ellos, lo que le dijo Dios a Ezequiel, te voy a dar una capacidad de amor, porque estos de Israel te van a golpear, te van a atacar, te van a destruir, te van a criticar, te van a atravesar, te van a hacer, y tú los vas a amar. Y tú los vas a amar. Es más, hasta los vas a querer más. Amén. Entonces, ¿de cuál quiere usted? ¿De los duros en contra de Ezequiel o de los duros a la manera de Ezequiel? Pero hay que probarlos. Bueno, entonces usted ya se dio cuenta. Por eso el diamante lo quitan en los cimientos de la Nueva Jerusalén. Porque representa ¿qué? La dureza de corazón. Así que vaya pensando, hijo, ¿tendré características para novia esposa? Bueno, usted va a estar pensando, no, ya hay algunos que ya están pensando, no, pastor, mire, pues total, Si no alcanzo ¿cómo se llama? La novia esposa, pues me voy para acá, como las naciones salvas. Cuidado, porque estos de acá todavía se pueden corromper. La que dio la estatura de perfecta, ya no. Bueno, segundo, déjame ir a mi acordeón. Este está bueno. Bueno, no, le vamos a dar el más tranquilo. Sardio. Sardio es la otra piedra que quitaron de los 12 cimientos. ¿Y sabe qué significa la palabra sardio? Rojizo. Es más, por eso algunas traducciones, en lugar de traducir sardio, ponen rubí. Si usted lee esta lista de piedras preciosas en distintas traducciones, se va a dar cuenta que algunos ponen rubí, otros ponen sardio, como que cambian un poquito el nombre, pero por eso es bueno irse al original. Bueno, la palabra sardio se traduce literalmente rojizo, pero por eso algunas traducciones ponen rubí, pero viene de una raíz La raíz que da origen a la palabra rojizo, ¿cuál cree que es? Adán. Adán. ¿Y quién es Adán? ¿Quién es Adán? El, oh, ¿hay alguno que se llama aquí Adán? Te va a llover, Adán. Qué curioso, porque al primer Adán lo quitaron y tuvo que venir un postrer Adán. No tú. En otras palabras, ¿qué representa esa palabra sardio? Humanidad. Todo lo que tiene que ver con la humanidad. O en otras palabras, humanismo. ¿Qué es el humanismo? Pues todo lo que tiene que ver con los humanos, tanto lo bueno o lo malo, cuando se le da gloria al hombre, a la humanidad. Entonces, la palabra sardio o rubí viene de esa raíz hebrea que es Adán. Por consecuencia lógica, el segundo impedimento para llegar a la estatura de novia esposa es humanismo. Son aquellas personas que no les gustan las cosas espirituales, sino que les gustan las cosas, ¿qué? Carnales. Porque ¿cuál es el principal problema del hombre, de los humanos? La carne. La carne. Y evidentes, manifiestas son las obras de la carne. Entonces, el principal problema de la humanidad y de los hombres, ¿cuál es? La carne. Su humanidad. Cuando piensan más en la carne que en el espíritu. Cuando andan más en la carne que en el espíritu. Y manifiestas son las obras de la carne. Y usted se las sabe. Envidias, borracheras, orgías, idolatrías, enemistades, contiendas, pleitos, disensiones, etcétera, etcétera. Contra tales cosas. ¿Se acuerda? Entonces, por eso el segundo cimiento llamado sardio lo quitaron ¿de dónde? De los cimientos. Y aparte, ni carne ni sangre entrarán en el reino de Dios. Y yo ahí como que yo afinaría un poquito con el perdón del versículo. Ni carne ni sangre heredarán o darán la estatura de novia esposa. Queriendo ser como que un poquito más acuciosos. Amén. Entonces, ya está. Primero, dureza. Segundo, humanismo o humanidad. Tercera piedra, carbunclo. Bueno, para yo poder hablar a usted del carbunclo, le tengo que hablar libro de los jueces, capítulo 4, versículo 8. Jueces, capítulo 4, versículo 8. Vamos a leer un poquito. 4:4. Jueces 4:4. Gobernaba en aquel tiempo a Israel una mujer, Débora, profetisa, mujer de Lapidot, y acostumbraba a sentarse bajo la palmera de Débora, entre Ramá y Betel, en el monte de Efraín. Y los hijos de Israel subían a ella a juicio. Y ella envió a llamar a Carbunclo, hijo de Abinoam, de Cedes de Neftalí, y le dijo, ¿no te ha mandado Jehová, Dios de Israel, diciendo, ve, junta a tu gente en el monte de Tabor, y toma contigo 10,000 hombres de la tribu de Neftalí y de la tribu de Zabulón, y yo atraeré hacia ti al arroyo de Sison a Sísara, capitán del ejército de Javín, con sus carros y su ejército, y los entregaré en tus manos? Y Carbunclo le respondió, Carbunclo, La palabra carbunclo es originaria. ¿Sabe qué significa carbunclo? Destello luminoso. Carbunclo, destello luminoso. Y la palabra barak, relámpago. Lo mismo. Y es más, en el hebreo, la palabra carbunclo viene de la palabra barak, relámpago. No, es que hay un pequeño matiz. Destello luminoso, carbunclo, y la otra es relámpago. Pero viene de la misma palabra. Amén. Entonces, y carbunclo, o destello luminoso, o relámpago, le respondió: si tú fueres conmigo, yo iré. Pero si no fueres conmigo, no iré. Ay, Dios. ¿Se da cuenta lo que hizo Barak? ¿Se da cuenta? Barak le respondió: si tú fueres conmigo, yo iré. Pero si no fueres conmigo, no iré. Y ella dijo: iré contigo, mas no será tuya la gloria de la jornada que emprendes, porque en manos de una mujer venderá Jehová a Sísara. Entonces, ¿quiénes son los Barak o quiénes son los carbunclos? No son los que se esconden detrás de las faldas de una mujer. Bueno, aquí es el caso. ¿Quiénes son los carbunclos o las Barak? Son a los cuales Dios les ha designado una misión. Dios les ha dado una empresa. Dios les ha mandado a hacer algo. Y no quieren hacerlo. Por miedo, por temor, por vergüenza, por flojera, por lo que usted quiera. Pero no quieren hacerlo. Y ponen mil y un pretextos y justificaciones. Y porque dice ahí atrás. 6. Y ella envió a llamar a Carbunclo, a Barak, hijo de Binoán, de Cedes de Naftalí. Le dijo: ¿no te ha mandado Jehová, Dios de Israel, diciendo: ve, junta a tu gente en el monte Tabor y contigo 10,000 hombres de la tribu de Naftalí y de la tribu de Zabulón, y yo te atraeré hacia ti al arroyo de Sison, a Sísara, para que lo derrotes? ¿No te Dios te dijo: haz esto? ¿Dios no te dio esta misión? ¿Dios no te envió a que cumplieras esta situación? ¿Cuántas cosas Dios le ha dicho a usted que tiene que hacer? Y las ha hecho. ¿Las hemos hecho, pastor? Está bien, las hemos hecho. ¿Cuántas cosas Dios nos ha delegado? ¿Cuántas cosas Dios nos ha confiado? ¿Cuántas situaciones Dios nos ha dicho: cumple con esto? Y en ocasiones hemos sido, ¿qué? Displicentes. O hacemos las cosas a nuestro modo y a nuestra manera. Por ejemplo, Samuel le dice a Saúl: ve a los amalequitas y destrúyelos, mátalos, y no me dejes vivo mujeres, ancianos, niños, nada, y hasta los animales, mátalos. ¿No le dijo Dios, no le dijo así Samuel a Saúl? Destrúyelos a todos. ¿Y cuál va siendo su sorpresa? Que de repente pasó el tiempo, se va este Saúl, según esto, a cumplir lo que le habían mandado, y llega, y a lo lejos empezó a escuchar Samuel, que dice: ¿qué es ese balido de ovejas que estoy escuchando? Y no solamente con eso, sino que también le trajo vivo a ¿quién? Al rey. Y se enoja Saúl: ¿no te dijo Dios que hicieras esto, que mataras esto y que a nadie dejaras vivo? Entonces, ¿por qué los animales y todavía por qué el rey? Para que aprendas a hacer las cosas. Y dice que agarró una espada y enfrente de él lo hizo pedazos al rey. Imagínense, pedazos. Lo descuartizó, lo despedazó. Así se hacen las cosas. Bueno, así se daba en ese tiempo. Hoy Dios a usted no lo descuartiza por no hacer nada. Que ganas no le falta, yo creo. Amén. Entonces, son ¿quiénes son los Bará? ¿Quiénes son los carbunclos? A los cuales se les ha encomendado algo y no quieren. Son displicentes, son apáticos, son tibios, son medrosos y hacen las cosas a su modo y a su manera. Y le dice, si fueres conmigo yo iré, pero si no fueres conmigo, no iré. Y eso no era el plan de Dios. Y le dice, bueno, está bien, iré contigo, mas no será que tuya la gloria. ¿Para quién era la gloria? ¿Para quién era la victoria? ¿Para quién iba a ser el reconocimiento? Para él. Pero por cuanto él se negó, dice, bueno, ahora va a ser para mí, para una mujer. Entonces, él no quiso ¿qué? Hacer como tenía que hacer. Por eso los carbunclos no están en los cimientos de la Nueva Jerusalén. Amén. Imagínese, Dios casado con su esposa, y Dios le ordena a la esposa, haz esto, y sale la esposa respondona, ay no, no quiero, así no, no me gusta. ¿Se imagina que así le responda la esposa al cordero? ¿O que se atreva a chasquearle los dedos? ¿Verdad que no? Como que suena raro. A ver, esposa, tienes que ir a hacer esto. No quiero. ¿Y por qué no lo hacemos de esta manera? No te estoy pidiendo tu opinión. Te estoy diciendo cómo. Híjole. Amén. Tan es así que Samuel le tuvo que decir a Saúl, así se va a hacer. Y que se mata al rey y lo hace ¿qué? Sushi. Literal. Pedacitos. Amén. Y aquí Barak no quiso. No quiso hacer las cosas. Y bueno, las medio hizo, porque las hizo ya a su modo y a su manera. Entonces, esa es la tercera piedra que no aparece ¿en dónde? En la Nueva Jerusalén. Entonces, ahora por eso entendemos que son los que no pueden dar ¿qué? La estatura ¿de qué? Novia o esposa del Cordero. Si eres duro de corazón, si en ti hay más humanismo que lo espiritual de Dios, o quieres hacer las cosas a tu manera, según tu conveniencia, tratándole de ayudar o acomodar a Dios, no vas a darle estatura. Amén. ¿Cuántos son novia y esposa? ¿Cuántos son novia y esposa? ¿Cuántos van para novia y esposa? Amén. Amén. Por fe lo decimos todos. Amén. Ahora, bueno, si no damos la estatura de la novia esposa, no somos esa paloma que va a alzar el vuelo para llegar a ser la esposa y la perfecta. Pues bueno, podemos ser de las naciones salvas. Amén. Y ya dentro de las naciones salvas, pues vamos a ir ¿a dónde? A la tierra. Tierra nueva. O sea, que si tú eres, a lo mejor no eres tan duro como estamos aquí, pero eres con cierta dureza. Medio durito. Medio humanista. Humanoide. Medio carbunclo. que hace las cosas medio como tú quieres. Bueno, está bien. No pierdes salvación. Dios es bueno. Dios es bueno. ¿Y te vas a ir a dónde? Acá. Pero no en la estatura de esposa y perfecta. Pero pastor, ya la hice, ya llegué a la tierra nueva. Bueno, vamos para allá. Apocalipsis capítulo 22. Vamos a seguir viendo características de la nueva ciudad. Después me mostró un río limpio de agua vida. De agua de vida. Perdón. Resplandeciente como cristal que salía del trono de Dios y del Cordero. Y en medio de la calle de la ciudad, a uno y a otro lado del río, estaba el árbol de la vida que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para la sanidad de las... A ver. Me están diciendo que en la tierra nueva, donde va a bajar la nueva Jerusalén novia esposa, hay un árbol. Amén. Hay un árbol que a todo dar. ¿Y que este árbol es para qué? ¿Para qué? Sanidad. Ah, entonces todas las naciones de aquí, hay algunos que no andan, ¿qué? Sanos. ¿Para qué quiero un árbol? Para sanidad. ¿Sí me explico? ¿Para qué quiero un árbol? Para sanidad. Porque entonces quiere decir que de estas naciones, algunas todavía no son, ¿qué? Sanas. ¿Y a dónde tienen que ir a sanarse? Se tienen que introducir en la nueva ciudad, porque en la nueva ciudad está, ¿qué? El árbol. Y de ahí tienen que sacar hojas para su sanidad. Entonces, ¿qué quiere decir? Que algunos de los que salen de aquí, aunque son salvos, todavía andan, ¿qué? Enfermitos. Todavía andan enfermitos. De vez en cuando les da diarrea, chorrillo, urticaria. Sí, si no, ¿cómo explicarse que se requiera sanidad? Amén. Bueno, sigo leyendo. Y en medio de la calle de la ciudad, a uno y a otro lado del río, estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Y no habrá más maldición, y el trono de Dios y del Cordero estará en ella, y sus siervos le servirán, y verán su rostro, y sus nombres estarán en sus frentes. No habrá allí más noche, y no tienen necesidad de luz, de lámpara, ni de luz de sol, porque Dios el Señor los iluminará, y reinarán por los siglos de los siglos. Pero esto es ¿en dónde? En la nueva Jerusalén, en la ciudad. Afuera es otra cosa. Esto es dentro de la ciudad. Afuera es otra cosa. Afuera están los ¿qué? Los que necesitan ¿qué? Sanidad. Y tienen que ir a esta ciudad e introducirse para ser sanos. Pero estos nuevos, estos que se van a ir a, para ser sanos, ya nacieron, ya vinieron ¿de dónde? De la tierra vieja. ¿Se da cuenta cómo todavía sigue el proceso? Si usted está creyendo que el día que se muere y que se vaya al cielo, ya la hice. No, mi hermano. No he hecho nada usted. Ya llegué al cielo, ya la hice, soy santo, puro, limpio. No, nada de eso. ¿Todavía qué? Falta. Todavía falta. A excepción de los que dieron la estatura de esposa y perfecta. Por eso ellos sí se ganaron el derecho de estar en la nueva Jerusalén. Y ahora ellos van a ser los promotores para sanidad. Sigo leyendo. Y reinarán por los... La venida de Cristo está cerca. Y me dijo, estas palabras son fieles y verdaderas. Y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado a su ángel para mostrar a su siervo las cosas que deben de suceder pronto. He aquí, vengo pronto, bienaventurado el que guarda las palabras de este libro. Déjeme irme un poquito más adelante. Vea lo que dice el 14. Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida. Ah, todavía tienen que lavar sus ropas. Estamos, ahorita ya estamos en ¿dónde? ¿Dónde estamos ubicados? En la tierra nueva. Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida. O sea, ¿qué quiere decir? Que todos los que habitan la tierra nueva, no a la hora que se les dé su regalada gana y cuando quieran y como quieran y en el momento que quieran, dice, vengo por mi porción de hojas para ser sano. Shh, quieto. Te tienes que ganar ese derecho. Amén. ¿Sí se da cuenta? Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida. ¿Quieres? Para que entres aquí, ya debes de venir como un prelavado. ¿Amén? Para que puedas entrar, ¿cómo debes de venir? Lavando tus ropas. O sea, no puedes entrar cochinón. Debes de ponerle esfuerzo, le debes poner empeño. Porque luego hay gente que está sucia del alma y del corazón y quieren que lo haga todo el ministro. Quieren que todo lo haga Dios. No. ¿Quieres arbolito? Ven lavadito. Cochinón. No, usted, los del... Los de la tierra nueva. Es que miren, no hay más que leer. No estamos ni siquiera. Entonces, ¿quieres arbolito? Bañadito y lavadito. Ok. Y para entrar por las puertas de la ciudad, vea lo que dice el 15. Mas los perros estarán fuera. Los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras y todos y todo aquel que ama y hace mentira. ¿Sabes? Hasta en la tierra nueva todavía, chihuahua. ¿Se da cuenta? Hasta aquí en esta tierra nueva todavía hay fornicarios, hechiceros, idólatras y... Pues esto es cuento de nunca acabar. La chamba nunca se la acaba a Dios. ¿Y ahora quién es el que va a estar trabajando a la par con Jesucristo? Déjeme imaginarme una escena en el hogar de Jesucristo con la amada. Me estoy imaginando una escena. Está Jesucristo con su amada. Yo no sé cómo le voy a decir Jesucristo a la amada de cariño. Pero le va a decir, amada, ya vienen como 20 millones para que los laves y los sanes. Porque van a venir ¿de dónde? Ahora, aparte, eso todavía lo tendremos que explicar más, no nada más van a venir de esta tierra. Porque ahora esta tierra nueva se vuelve el centro de todo el universo de ese tiempo. ¿Por qué? Porque ahora ¿quién está viviendo ahí? Jesucristo y la esposa. Entonces, ¿de cuáles naciones? No nada más los salvos que salieron de la tierra vieja, sino van a venir de todos los rincones del universo, de todas las naciones celestes. Amén. O sea, no crea que nada más aquí, pero bueno, ya eso después lo desarrollaremos con calma. Pero se da cuenta que aquí, según lo que dice la Biblia, todavía hay perros, hay hechiceros, hay fornicarios, hay homicidios, hay idólatras. Pues por eso necesitan ¿qué? Ir al árbol para hacer ¿qué? Sanados. Entonces, de aquí salen los salvos que necesitan ser ¿qué? Sanados. Yo pensé que los salvos ya lo habíamos hecho. No, mi hermanos. ¿Qué no los conoce en la iglesia? ¿A todos los salvos? Los salvaron de la guillotina, pero... Entonces, de aquí salen todos los que son salvos, que dieron la estatura, se quedaron en calidad de amigo y de hermano, no fueron paloma para volar al cielo de Dios, y por eso, algunos todavía aquí son ¿qué? ¿Susceptibles de qué? Por eso, si usted dice, bueno, ya no di la estatura de paloma esposa, me voy como nación salva, pues aquí todavía va a haber oportunidad de ser ¿qué? Sanado o contaminado. Amén. ¿Para dónde se quiere ir usted? ¿Para dónde siente que está jalando? ¿Para dónde está jalando usted? Amén. Por eso, la que alcanzó el grado de perfección, pues ya no, ya la hizo. Ya la hizo. Entonces, ahí sí se cumple lo que dice el versículo. Hasta que lleguemos a la estatura de un varón perfecto o en plena madurez. Pero esos son los que dieron la estatura ¿de qué? De la nueva Jerusalén de la esposa. Porque aquí todavía estos tienen que ser ¿qué? Sanados. Nada más que ahora... Obviamente que aquí ya las condiciones van a ser bastante diferentes ¿a quiénes? A las de acá. Aquí todo va a ser muy diferente, muy distinto, muy... Pero con todo y todo, sigue habiendo corrupción. Amén. ¿Se valen preguntas? Yo no sé si los enredé. O sea, a mi entender, o sea, el árbol de sanación es como una ciudad, o sea, una iglesia, o sea, 12 iglesias que tienes que entrar como valle, ¿no? El problema es que la sanidad es para todos, pero no todos quieren. Es como cuando uno va al doctor, ¿no? Nos dan el tratamiento. ¿Y quién sigue al pie de la letra el tratamiento? El que quiere sanarse. ¿Y el que no quiere? No, el doctor dijo que dos pastillas de tal a la tal hora y tal. Ah, no, yo me voy a tomar una. O yo me voy a tomar media. No, esta me sale cara. Yo me voy... O sea, ¿uno altera qué? El tratamiento. Y hay otros que de plano alteran la receta. No, ese doctor no sabe. Y uno se anda automedicando. Entonces, si hay sanidad, pero no seguimos los pasos correctos. Pero yo lo que quiero aquí hacer hincapié, qué misericordia de Dios. O sea, ya saliste del muladar que se va a convertir, ¿qué? La tierra vieja. las tinieblas, pero vas a salir todo raspadito. Y Dios te mete a esta tierra nueva, ¿a qué? Todavía para que seas, ¿qué? Sanado. Pero por eso, ya está muy fácil. Bueno, yo lo entiendo. ¿Quién tiene más mérito? ¿Ahorita dónde nosotros estamos? Aquí. ¿Quién tiene más mérito? ¿Los que estamos aquí, o los que están aquí, que están queriendo dar la estatura para ser esposa, y que en medio de todo este muladar, de toda esta tiniebla, de toda esta podredumbre, y se están esforzando al máximo para dar este salto e irse como palomas al cielo de Dios? ¿O aquellos que se están esforzando a mitades, así como que un tanto cuanto desganado, y sí, van a dar un brinco? Pero pues es obvio que el que se esforzó más, pues tiene que llegar acá. Y el que medio se esforzó, que no le puso tantas ganas, va a llegar. Pero ahí está la bendita misericordia de Dios. Y los que de plano ya no quisieron, pero por nada, pues no salen. Simplemente, ¿qué? Se van a quedar. Ahora, si lo que yo creo es cierto, aún los que se queden aquí, yo creo que todavía van a tener oportunidad. Yo creo. Para mí se repetiría otra vez Génesis capítulo 1, versículo 2. La tierra está desolada y vacía. Y las tinieblas cubren la faz del abismo. Y después viene toda una restauración. Yo creo. Porque como todo es cíclico, nada hay nuevo debajo del sol. Lo que ya ocurrió es, y lo que es, va a ser. Pero entonces, o sea, ¿hasta dónde llega la misericordia de Dios? Claro, que mientras estos están en su proceso, estos de acá, llegan a un proceso de sanidad y de restauración, ¿ya qué está haciendo aquí la novia esposa? No, hombre, esa ya se está. Está gobernando ahí, pero también se está dando, tiene que ir a visitar, pues, distintos lugares de toda la creación, ¿a llevar qué? Sanidad, conocimiento, restauración. Pero ya agarrada de quién, del brazo del amado. Y de ahí van a salir para todos los rincones de la creación. Amén. ¿Vale la pena? Por eso, y ya con esto terminamos, el paso previo de la paloma, ¿cuál es? El cuervo. El dolor, el quebranto, el lamento. Porque del cuervo sigue la paloma. Amén. ¿Dudas? ¿Quejas? Okay.